cumplo el día de hoy con la disposición de entregar el informe de labores de mi primer año de gestión al frente del gobierno del estado. Pongo en manos de la presidenta del Congreso este documento para su análisis, su debate y, por supuesto, su enriquecimiento. Estimada presidenta. Gracias, gobernador.